¡Apa, qué pasa! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Esto es Asesino el Rock and Roll. 11 de diciembre. Bueno, hoy vamos a tener banda invitada y serán Caducaos, banda de esa, perdón, de Baracaldo. Ya la semana pasada pusimos algunos temas de su primer disco. Y nada, pues les tendremos por aquí en un ratito. Mientras tanto, presentaremos alguna que otra novedad, algún avance, pues un poquito lo que viene siendo habitual desde aquí, desde Asesino el Rock and Roll en Irola Irratia. Bueno, pues hoy me parece justo y necesario empezar el programa escuchando a los Panics, a la banda de Baracaldo, que bueno, está de celebración, ya son 20 años de esta banda de garaje underground, que bueno, ha ido sobreviviendo durante estas dos décadas, sacando sus cositas. Tienen dos álbumes, luego tienen también unos cuantos discos de 7 pulgadas, y hoy mismo, en esta noche del 11 de diciembre, van a estar tocando en la Sala El Mendigo, en su casa en Baracaldo, pues un poquito celebrando esos 20 años, ¿no? Y por eso quería empezar el programa escuchando algún tema, al menos un temita de los Panics, y desde aquí también darles ese tirón de orejas, por decirlo de algún modo, y que sean muchos años más. La verdad es que es una banda que siempre se ha mantenido ahí en ese círculo subterráneo, podríamos decir, y bueno, con esa actitud garajera y underground, cavernosa, ruidosa, cruda, son los Panics. Vamos a recuperar un tema de su segundo LP, titulado Panic Picnic, que se publicó en el año 2007. Y bueno, pues quizás esta noche bailaremos el baile del carramarro. Esto es lo que va a sonar. Sí, señor. Bueno, el sonido de los Panics desde Baracaldo. Pues eso, muchas felicidades y que sigan por muchos años más haciéndonos disfrutar con este rock tan primitivo y crudo. Bueno, vamos a seguir un poquito en esa línea ahora con unos míticos clásicos del garaje, que son The Cynics. Y bueno, pues un temita, venga, de su mítico disco Rock and Roll, que creo que se publicó en 1990, si no me falla el dato, y esto se titula Get My Way. Bueno, ahí están The Cynics. Fíjate que hablábamos de los 20 años de los Panics. Y bueno, en el caso de los Cynics, van ya cerquita de los 40, ¿no? Porque creo que se formaron hacia el 82, bueno, hacia el 83 o por ahí. Así que, pues también una banda clásica y referente en el sonido de garaje rock and roll. Bueno, seguimos. Vamos ahora con punk hecho en Valencia, donde la cosa fluye de maravilla en los últimos tiempos en cuanto a esos sonidos. Y nada, vamos a escuchar a Finale con su nuevo atentado sonoro, que se trata de un EP. Ellos se estrenaron con una demo, luego vino el álbum y ahora ya desde hace unos pocos días está en circulación su EP titulado 225 OPM, que no sé exactamente a qué se refiere, supongo que lo de PM será por minuto, deduzco yo, y el resto pues lo intentaremos averiguar. Seguro que es una chorrada, pero bueno, se me escapa. Y nada, pues eso, después de su álbum Visión de Futuro, este cuarteto punk de Valencia, Finale, pues vuelven a la carga con cuatro temas, incluidos en un EP que edita el sello a nivel internacional, es Lovely Recordings. Y nada, empezamos, vamos a escuchar un par de temas. Esto se titula Extra, Extra Son Final. Extra, extra, Madness son finales. Vaya, vaya, es un punk loco, loco, loco. Y quizá por eso esta canción que vamos a escuchar a continuación se titula así: Loco, loco. Sonando finales, tremendo, ¿Cómo se sale esta banda? Yo creo que en los últimos años, yo diría que es uno de los grupos pues que más ha impactado en la escena del punk underground total, ¿no? Hazlo tú mismo, como le queráis llamar. Y bueno, luego por otro lado están los más recientes, la aparición de Tenso, de la banda de Tenerife también. A lo largo de este 2021 ha sido brutal, ¿no? Pueden ser ahora mismo dos de las bandas, pues eso, fetiche y favoritas, por lo menos en mi caso, ¿no? Y bueno, pues eso, de finales, el EP creo que ya disponible, aunque a la espera de que igual esté en cierto modo distribuido por el estado en algunas distris, ahora mismo Slovenly Recordings creo que ya está, lo tiene disponible para si lo queréis pillar, vaya. Y en la página de Bandcamp de Finale, pues también tenéis ahí todo, de momento toda su producción y tal. Bueno, vamos ahora, nos vamos hasta Zaragoza para escuchar el último trabajo de Psicofónicos, de este trío, que también recrea un poquito sonidos, en este caso, se mueven un poquito entre el garaje, la actitud y la movida del sonido mod, y un poquito esas historias que tienen que ver con la música británica de finales de los 60 o por ahí, podríamos decir, bueno, no sé, un poquito, pues eso, garaje, soul, tal, rock and roll, viejuno en cierto modo, pero también tienen su toquecillo pop, ¿no? O garaje pop, o no sé cómo definirlo. Al final son etiquetas y vosotros juzgáis un poquillo lo que factura este trío de Zaragoza, que en su último EP, titulado Los días son más cortos, incluyen, me parece que son hasta cinco temas, y vamos a escuchar al menos un par de temillas. Vamos a empezar con esto que se titula No lo sé. Esto es lo nuevo de Psicofónicos desde Zaragoza. He llegado hasta tu puerta sin saber por qué. Lo he asomado al precipicio sin saber por qué. No lo sé, no lo sé, y no sé por qué. Me encontré con tu mirada perdida en algún lugar, con palabras incongruentes y no supe entender, no supe comprender, no pude comprender. Sin saber por qué, y al final del día todo sigue igual. Las mismas caras, las mismas gentes, no llevan a ningún lugar. Te deslizabas entre dudas sin saber por qué. Tantas preguntas sin respuestas, sin solución. sé. No lo sé. Y no sé por qué. Y al final del día todo sigue igual. Las mismas caras, las mismas gentes no llevan a ningún lugar. Sigue igual. Las mismas caras, las mismas gentes no llevan a ningún lugar. Y al final del día todo sigue igual. Las mismas caras, las mismas gentes no llevan a ningún lugar. Bueno, pues este EP, este último trabajo de Psicofónicos, está editado, como os decía, en vinilo de 7 pulgadas por el sello Gomongo Records de Zaragoza. La banda lleva ya casi 10 años funcionando y bueno, creo que tienen un par de grabaciones así en plan largo y luego pues algunos EPs, y la última fue la participación en el recopilatorio Vinieron de Dentro de... que recogía a cuatro bandas de garaje y de garaje punk subterráneo de Zaragoza, que presentábamos por aquí también, y bueno, pues ahí están Psicofónico. Vamos a escuchar Desaparecerás, que es el tema un poquito que abre el trabajo. Bueno, lo dicho, ahí tenéis a Psicofónicos, y también pues un disco que, si os queréis hacer con él, está disponible a través de su página. Bueno, en este caso la página del sello Gomongo Records en Bandcamp, lo podéis pedir, o bueno, también podéis contactar con la banda a través de Facebook, y bueno, supongo que no habrá problema para conseguir este EP titulado Los días son más cortos de Psicofónicos. Bueno, pues dejamos Zaragoza y nos vamos hasta Ginebra, Suiza. Suena un poquillo rarillo, pero oye, rock and roll hay en todo el mundo, ¿no? Eso ya está más que claro. Y es una nueva banda que se llaman Fire Cult, que está afincada allí en Ginebra, y se va a estrenar con un primer EP que se titula We Die Alive. Y en esta banda encontramos a Oneka, que es conocida por su paso por bandas como Las Furias en Barcelona, que yo creo que la banda sigue en activo, o el típico rollo que aparece y desaparece, pero creo que no es una banda disuelta, Las Furias. Y luego también Las Perras del Infierno también nos puede sonar, creo que también Oneka ha pasado por esa banda, y seguro que por alguna banda más, porque al fin y al cabo pues son gente con el rock and roll corriendo por sus venas, y, Y en este caso, pues aquí tenéis otro ejemplo con esta nueva banda Fire Cult, que es en formato trío el grupo. Y eso, en breve estará este primer EP, que creo que se va a editar en formato de 12 pulgadas próximamente. Vamos a escuchar un par de temillas para que veáis un poco lo que cómo suena la banda, este trío, y empezamos con este título, Where Fire Cult. Ahí tenéis. Me ahorro el tema de definir y tal, porque bueno, luego seguro que os digo algo, pero casi prefiero que lo escuchéis vosotros. Tienen también su puntito peculiar, ¿no? Y siempre energía, por supuesto. Where Fire Cult, de su primer EP, We Died Alive. Bueno, pues ya veis por dónde van los tiros, ¿no? La verdad es que suenan muy bien, ¿no? Sobre todo porque tienen la energía, tienen rollo bailongo, en cierto modo, y no sé. Atractivo, sin lugar a dudas, este trío afincado en Suiza, que además en breve se publicará, si todo va bien, se publicará el disco en vinilo, como os he comentado, y luego tienen un concierto por aquí, bueno, relativamente, sí, vamos, les tenemos cerca, porque van a estar... van a estar el día 7 de enero en Dabadaba de Donosti. Y además, precisamente hablaba de Las Furias, porque Oneka era componente de Las Furias. Y os he comentado que sí, que la banda no estaba disuelta. Efectivamente, estoy viendo el cartel y en ese concierto debut, no sé si debut o la primera incursión de Fire Cult por estas tierras, van a estar acompañados de Las Furias. Por lo tanto, Oneka supongo que hará doblete. y por Stupid Fucking People, que también donde también está Blatch, que es compañera a la postre de Oneka en Las Furias, y que también hará doblete porque estará con Stupid y con Las Furias. Bueno, vaya lío, ¿no? En cualquier caso, la gente del rock and roll siempre creando lazos y siempre unida, por supuesto. Pues es un cartel muy interesante para esa noche del 7 de enero en Dabba Dabba de Donosti. Stupid Fucking People, Las Furias y Fire Cult. Tremendo. Seguimos, vamos a escuchar otro de los temas. Vamos a ir con este, se titula Blooming Circles. Ahí están. Está el asunto. Bueno, lo dicho, el disco, bueno, no sé si lo he comentado, son seis temas los que va a traer ese álbum, que se va a publicar en 12 pulgadas, creo, sí, en 12 pulgadas, con los seis temas, y supongo que si no está para finales de año, pues para principios del próximo estará ya disponible. Y uno de los sellos que está involucrado en la edición es Lucinda Records, que es un sello estatal. Pues ahí tenéis, ¿no? Mezclan un poquito, pues eso, el rock alternativo, el indie con el punk, con sonidos más, en cierto modo, a veces más bailongos y tal, o algo así. Va, bueno, vosotros juzgáis, vosotras disfrutáis también de esta nueva banda, Fire Cult. Dejamos aquí esta novedad. Y nada, vamos a ir ahora con un avance de lo que va a ser el nuevo trabajo de La Inquisición, de la banda de Barcelona, con dos álbumes publicados, con varios EPs, y lo próximo va a ser también un EP de cuatro canciones que está dedicado, bueno, creo que son las cuatro estaciones del año, y nada, estará disponible, esperemos que en breve. No sabemos si para mediados de diciembre, creo que está, o sea que nada, en unos días en principio estará estará disponible el disco. Aunque bueno, no sé, luego os lo confirmo mejor. En cualquier caso, hay un tema de avance que se titula Primavera y que promete mucho este nuevo EP de un bandón como son La Inquisición. Aquí sonando ya. De La Inquisición, avance de lo que va a ser su nuevo EP de cuatro canciones dedicadas o con título que hace referencia a las cuatro estaciones del año. Y que, bueno, no, realmente os he comentado lo que iba a salir y tal. Lo que va a salir realmente va a ser esta canción editada en un recopilatorio del sello HFMN Crew, de sello en el que están La Inquisición y otras bandazas, y que para celebrar su 20 aniversario, pues eso, van a lanzar un álbum recopilatorio con diferentes bandas, ¿no?, del sello. Y eso sí que estará disponible en unos días. Y en cuanto al nuevo EP de La Inquisición, pues de momento no hay, parece que no hay fecha, pero bueno, ya podéis escuchar este tema y la verdad es que promete mucho, desde luego. Así que tomad nota para la lista de la compra, como se suele decir. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia en Asesino el Rock and Roll en este 11 de diciembre y os recuerdo que hoy tendremos con nosotros a Caducaos presentando su primer disco, a este trío de punk de Baracaldo, su disco Asqueado, que nada, ya presentábamos algún tema la pasada semana. Y mientras tanto vamos a enchufar a Guerrilla Urbana, que ya tienen en la calle su nuevo disco, y a otros veteranísimos. He perdido ya casi la cuenta de los álbumes de la banda canaria, pero bueno, este que acaban de estrenar se titula Destrípate, y bueno, de ahí vamos a empezar escuchando este tema que se titula Me sangran las córneas. Ahí vamos con lo nuevo de Guerrilla Urbana desde Tenerife. Sonando Guerrilla Urbana con su nuevo álbum Destrípate desde Tenerife, y bueno, pues ya veteranísimos, y sí que he estado mirando, creo que este sería el décimo LP, sin contar algo que tienen por ahí en directo y tal, y alguna cosa más en plan pequeño, pero disco largo de estudio creo que es el décimo, si no he contado mal, desde que saliera en 1989 Razón de Estado. Esta banda que cogía el testigo de Escorbuto Crónico y que siguen a lo suyo. Vamos a escuchar algún tema más de esta novedad absoluta. El disco lo edita Maldito Records y nos vamos a ir hasta este tema que se titula Usurero. Bueno, pues ya para acabar un poquillo la presentación de este nuevo trabajo de Guerrilla Urbana, vamos a escuchar el tema que abre el disco, tema que se titula Engendros. Y bueno, lo dicho, he tenido ocasión de escuchar el disco dos o tres veces y la verdad es que pinta, pero muy guay. O sea, son 11 temas y la verdad es que creo que han hecho un estupendo trabajo, que ya suele ser complicado después de tantos años y tantos discos, pues seguir haciendo discos que merezcan la pena y que supongo que, tratándose de Guerrilla Urbana, que tienen la buena costumbre de acercarse al menos una vez al año, sobre todo a Baracaldo, que son muy queridos en Baracaldo, pues me imagino que para este próximo año tendremos a Guerrilla Urbana presentando este nuevo disco cerquita. Así que ya, tercera canción que ponemos, y ya creo que ha quedado el disco bastante, bastante presentado, aunque iremos escuchando más temas en próximos programas. Así que os dejo con Engendros, ahí están, y enseguida estaremos charlando con Caducaos, que ya les tenemos por aquí. La perra negra, alumbrando unos puertos, con solo dos patas y dos hocico ni pelos, plumas les crecieron al ganar en un peso, en un abrir de ojos eran córvidos rastreros, son engendros, son engendros, engendros, cebados mutaron. Les surgieron, eran fieras ratas, triste basurero. A zarpa y mordida disputaban inmundicias, alejando alimañas, mordiendo la porquería. Son engendros, son engendros, engendros. Bueno, nada, que os he dejado aquí colgados con el asunto de Guerrilla Urbana mientras estaba un poquito aquí pendiente de los invitados de Caducaos, a los que voy a saludar ya subiendo micros. ¿Qué tal, chavales? Muy bien. Quitando lo malo, todo bien. Muy rico los chetos. Que bueno, ¿qué tal? Supongo que celebrando estos días de humedad, ¿no? Que, sí, de puta madre. Bueno, joder, eso es estupendo. Espero que no os hayáis mojado viniendo hasta aquí. Nada, por dentro un poco, sí. Pero eso siempre es importante, ¿no? Así que, oye, pues encantadísimo de teneros por aquí a los tres. Mentira. A los al trío de Baraca. El trío de las Azores. De barrio, ¿no? De barrio. Pues Zuazo, mayormente. Ese es nuestro barrio, pum, no te enrollas o te vas. Hay que acercarse un poquito al micro porque si no. ¡Que no nos oyes! Bueno. Pues nada, chicos, lo dicho, para presentar vuestro primer disco. Y bueno, Benny ya le conoce. Es viejo conocido. Se ha traído aquí hasta. Viejo sí es. Me he traído los vientos. soy el más crío de los tres. Y bueno, a presentaros un poquillo. Bueno, sí, pues. Manolo, soy yo. Manolo, cantante. Buen cantante si no fuera por la voz. Y aporreando el bajo. Y chistulari también. Vida, hombre. O sea, de Liberacaldo. Multiinstrumentista. Ahí está Benny con el flautín. Los vientos. Yo flautín, bueno, no. Yo Benny, pues guitarra o algo y voz. Uh-huh. y yo api, yo batería y voces que he cantado. Lo que pasa es que luego no las han puesto. Me han quitado. Bueno, algunos corillos ya, ¿no? Sí, pero no aguantaba ni el antitulo. Algún porrillo sí hace, algún porrillo por ahí. Bueno, contarnos un poco cómo surge el grupo y tal, porque desde luego que no, en el caso de Benny sí que tiene currículum, el vuestro no lo sé porque... Yo no tengo currículum. Pues coche propio. A la puta calle. Has traído el pasaporte, robó tu hija. El coche propio tampoco tengo ya. ¿Has traído el pasaporte, Cobin? No. Pues a la puta calle, venga, fuera. Tengo un pasaporte para irme... Antes de Caducaus, pues tocaba con Varapalo, que fue donde conocí a Benny. Y en Los Rancheros. Los rancheros. Un saludo para Zubi y para toda esa peña de músicos de fuste. De Rancio Abolengo de Baracaldo, de Gorostiza. Bueno, pero sí, principalmente en Varapalo, ahí conocí a Benny y luego a raíz del final de Varapalo, pues ya teníamos el local, a veces íbamos cada vez menos. Y ahí fue cuando invitamos a Manolo a venir. Luego ha sido esto como el musgo, un poco se ha ido formando ahí. Por somos de Baracaldo, entonces hay Baracaldo, Lindane o Punk. Sí. Pues, es lo que tenía, punk. El alcohol y tal, y las drogas. Sí. Estamos juntando. Manolo es una vieja gloria, aunque no haya tocado nunca. Es cierto que es una vieja gloria del punk. Tenía un bajo, nos dijo. Tengo un bajo. Oye, tenía el bajo de corrupción. Y digo, a ver si. Hostia, eso me suena de los 80. No. Joder, pues si tengo 55 años, ¿qué te crees que soy un chaval? No, ya se te ve. De los 80 no, del 78, el primer grupo punk de Euskadi y con la trapera del estado. Sí, entonces yo iba con ellos, yo era un crío, tenía 13 años. O sea que bueno, has vivido todo lo vivido y por sí, sí, aquella época. He sobrevivido a los 80 y todo. Sigue vivo, le falta algún diente, pero sigue vivo. Está sobreviviendo todavía. A ver, si no te falta un diente... Si no te falta un diente, habiendo sobrevivido a los 80, no los has vivido. Hay que hacer un tema con eso que acabas de decir, sería un buen estribillo para un tema de Caducaus. Mira, pues está, para mañana lo sacamos. Venga, y pasado el videoclip. Joder, pues me alegro mogollón, sobre todo que seas que hayas sobrevivido y que además yo no tanto y que además estés con ese ánimo y con esa energía. Hombre, yo si no habría punk me habría muerto ya. Ahí claro, está claro, yo voy a morir punk. De empezar a tocar, porque has empezado entonces a tocar cuatro años. Eso es para quitarse la chapela, tío, o sea, ahí está, ese es el punk. Yo ves que era más de peleas abajo en el escenario que estar tocando, me lo pasaba mejor abajo. Ahora que iba más puesto que los músicos, me lo pasaba mejor. Hostia, pues eso sería otro programa, ¿eh? Que vinieras a contar batallitas si es que te acuerdas de algo. Me acuerdo de todo. Buena, sí. Sácale un par de boldas. Mira, y te hace. Además, puedes verme en el disco Cicatrica y salgo en el concierto abajo. Hostia, pues vale, ya le echaré una ojeada a ver si te veo por ahí en las fotos. Sí, salen los libros de historia en el ¿cómo es? Bilbao, lluvia, hierro, rock. También salgo ahí que me decían que eran peleas. No, eran chiquilladas de... Ajá. Sales en los libros, Manolo, eres como el Napoleón de Zuazo, tío. Oye, sales historia. Ahora supongo que igual también hablaste para... con Andoni para el libro este de... Mierda de Vizcaya y... No. Ah, no. Manolo, no, de esto de hablar, a Manolo le llamas por teléfono y dices, no, me gusta hablar por teléfono. Digo, joder, y los WhatsApp no los lee, o sea que no sé. Así no sé leer, joder. Bueno, pero has aprendido a tocar el bajo, no sé si bueno, mejor o peor, no, pero. Soy de puta madre. Progresa adecuadamente. Pero ahí estáis, ¿no? Sí. Que es sí, de lo sí, que se sí. trata. No, es que eso, lo que dice él, se cansó de ya de las hostias, digo, pues voy a aprender a tocar mi instrumento. Ya tengo una edad que me cuiden y tal, digo, pues voy a tocar un poco, porque ya se puede estar, pero hay que estar en la movidilla, ¿no? ¿Has aprendido por ti solo o alguien te ha dado algunas nociones? La culpa es mía. O sea, si toco mal es Benny el que es culpable. Joder, qué bien. Entonces, ¿y cuándo arranca lo de Caducaos? Que por lo que habéis comentado, digamos que es como una continuación de Varapalo, en cierto modo. Sí, que lo que comentaba Api de... No, continuación no tiene nada que ver. Pero arranca un poco... Con la disolución por una extinción así por ya por falta de acudir a ensayar. Agotamiento. Y nada, y empieza Caducaus pues así como como... Como en risas. Sí, sin nombre, claro, sin nombre y con cuatro temas. Y luego ya cuando tenemos unos cuantos temas, pues decimos, oye, pues ya vamos a ensayar de verdad. Y empezamos a ensayar. ¿Tenéis alguna canción igual de la anterior banda que habéis rescatado? No, hemos rescatado nada, no. Todo es material original. Sí. Bueno, original. Hay letras que yo quise hacer un grupo, que nos queríamos llamar Cocus Clan, te parezca bien o mal. Madre mía. Entonces, pues, las letras me acordaba, pero bueno, la mente también la tengo un poco bien. Muy políticamente correcto. Y sacamos un temillas y así fue. ¿Y de ahí habéis cogido alguna idea? Escupe mierda es... Sí, de proyectos que... Proyectos, pues, sí. Es mucho decir proyectos, canciones de borracha. Yo tenía proyectos. Cogíamos una servilleta. Proyecto hombre. Cuando estamos así puesto, pues cogías una servilleta en el bar y venga, vamos a escribir esta. Bombas nucleares. Ta, ta, ta. Y nosotros eso, estamos es, en el bar. Esa es una del disco, sí. ¿Me entiendes? Un tebazo, vale, vamos. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis entonces juntos? Digamos que cuatro años, 2017, sí, ¿no? Sí. Bueno, nosotros juntos llevamos la hostia. Toda la vida. El tema también era lo de, montamos un grupo, nos vamos a llamar Benito y Manolo, manos a la droga. Sí, ese fue el primer nombre. Y este Api, que es el bueno del grupo, decía, además no era mentira, está Benny y Manolo. No, que ese fue el primer nombre que barajamos. Hasta que ya le hartamos a Api y dijo, venga, bueno. El nombre no lo pusimos nosotros tampoco del grupo. No, eso lo dijo un colega que teníamos una grabación de móvil y dice, esto suena porro. ¿Habéis fumado un porro caducado o qué es esto? Sí. De ahí salió, ¿no? Lo de caducado. Pues ahí quedó. Que luego ya nos dimos cuenta que no era un nombre original ni nada. Bueno, la verdad, es un poco full, pero como no lo pusieron... Pues lo respetamos. No, pero oye, está bien. Yo creo que la gente se queda enseguida con lo de... Yo pensaba que igual había salido por el hecho de que como soy ya un poquito de avanzada edad... Cuidado. Y ya estaba... Oye, grosero. Viejos. Oye, mira, el niño. Ay, el niño. Lo que nos dice. Confianza, cuanto hay confianza. Ya no. Sí, no, si al final todos vamos ya... Pues, no, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Oye, todavía nos queda mucho, ojalá, ¿eh? Hombre, va todo. Iba Cadu y va... Caos. Sí, o sea, por cierto, también. Sí. Oye, vamos a escuchar venga, algo ya, ¿no? Venga. Que ya hemos hablado de momento bastante y luego seguimos. No nos descaña que tenemos mucha etapa. ¿Cuál tema queréis que escuchemos? El otro día puse yo tres temillas o así del disco. Sí, ¿qué pusiste? Creo que puse Julais, Asqueado y Suicidio. Pues bien. Y si queréis que vayamos cambiando, hombre, escuchando. Claro. Otra, a ver cuál. Pon lo que Jubiláis, ¿sabes qué? Pon Jubileta. La 10. Jubileta. Que estaba dedicado a los viejillos. Sí, está bastante claro el mensaje. El título parece otra cosa, pero no. Es que tenemos que luchar por las pensiones de ellos y nuestras, pues ya nos queda poco. Eso, aquí Manolo, de los que estamos aquí, es el que está más cerca de ese hipotético. Hombre, me quedan 2 años para jubilar, yo no pienso jubilar más. Acabas esta obra ya, ¿no? Esta obra y a ver si la acabo. Pero bueno, todo se andará, pero sí, está jodido el tema, ¿eh? Está jodido el tema y lo reflejáis. Apoyar a los viejillos, hombre. Lo reflejáis en esta canción, pues. Ahí sonando caducaos. Debería sonar pim pam pum ahora. Bueno, pues ahí toda la... Vamos, este tema lo cantas tú, Manolo, ¿no? Sí. ¿Cantas unos cuantos? ¿3, 4 quizá? No sé, algunos más. Sí. algo, no sé. Es que tenemos 27 temas. Tenemos 27 en el disco, unos 4 coros, sí. Pim pam. Pero es que tenemos 27. Son cortos para no dar la chapa a la gente. Si no te gusta una canción, pasa a la siguiente, porque no, tampoco te va a aburrir. Si no te gusta, escúchatela. Si en tu caso, quizás los temas más punk y más directos, ¿no? Más. Me da la sensación, pues ¿no? No sé, me habrán puesto, porque dicen que tengo pum. Este, el de bombas nucleares, sí, luego, y alguno más. Sus, ¿no?, letras también son más pum y más directas, sí. Eso. Sí. Eso es lo que tiene. No ser viejo. Lo tiene de cuna, Manolo lo tiene de cuna. Bien, bien, bien. Bueno, pues habéis metido 12 temas. En 22 minutos. Que claro, me comentáis que el repertorio podría ser el doble, ¿no? De sí, canciones. Sí, sí, 26, 27, 27. Y habéis elegido estos. Porque no hemos elegido los otros, sí. Porque estábamos. Íbamos a grabar y dijimos, ¿cuál metemos? Claro, como siempre, borrachos. Pues esta o la otra, queríamos meter todas y no se pueden meter todas. Porque hay que dejar para un segundo. Hemos dejado las buenas para el siguiente. Leandro y escupe mierda y todas esas, pues las hemos dejado para. Las malas ahora, si les gustan, pues luego ya las buenas. Eso, ahora primero vais a engatusar a la gente. Claro, ¿no? Ya, vamos a hacer como el padrino, la segunda parte mejor que la primera. Para que se crean que somos músicos. La primera, ¿sabes?, buena también, ¿eh? La primera buena. Oye, pues sabéis, sí que es cierto que a pesar de todo este mamoneo del virus y toda esta historia que ha tenido. Bueno, y que de hecho. Al loro con lo que venga ahora, que ha estado el asunto parado casi 2 años y tal, vosotros habéis tenido ocasión de tocar unos cuantos bolos, ¿no? Nosotros, mira, nos jodió la pandemia, un boleo ahí en Baraca, en el Mendigo, con Comando 9 milímetros. Por cierto, justo. Ese era un buen escaparate, por decirlo. Nos jodieron pupita. Justo el lunes. ¿Sabes? Ese. Tocábamos el sábado y nos jodieron el lunes. Y luego, bueno, hemos tocado un bolo, lo de que montó Lino, bueno, la Junta, lo que sé. Yo he visto un par de vídeos completos. Sí. Ese es previo en Fiestas de Zuazo con MCD. Ajá. Y luego está el de que se hizo en Rontegui en septiembre. Sí, sí. Vale, tú me estás hablando, claro, antes de la pandemia en Zuazo con MCD. Fue nuestro primer bolo. Luego se organizó en septiembre. Entre septiembre y principios de octubre un festival con 5 fines de semana por todo Baracaldo, por todos los barrios, y ahí tuvimos oportunidad bastantes grupos de Baracaldo de quitarnos las telarañas, que no sabíamos ya ni cómo se enchufaban el equipo, ¿sabes? Sí. O sea, decíamos, sí. ¿Y esto cómo se monta? Bueno, pues entonces han sido 3 veces las que habéis tocado. Espera, más 4. 4. Hemos tocado en el tubo. En Rontegui, en Arija. En Arija. Bueno, hicimos la paragüerada esa de. Ah, también en la radio de Baracaldo. Ah, bueno, sí. Sí, unos temas también. Pero bueno, sí. 5. Claro, 4 y medio. Al final vamos a aprender a tocar. Por cierto, has comentado lo del tubo y la portada. O sea, la foto de portada está. Ese Javi, ¿cómo? Te has contado, güey. La máquina con dones 3 pesetas. Bueno, sí que está caducado. Está en pesetas, ¿eh? Digo yo que quién no ha o sea, no ha ido al tubo. Que eso es, no me sale. ¿Quién que no le guste el pung o que haya se mueva por Baracaldo? Una no institución. No haya estado en ese baño. Una institución, a ver en ese baño hablando, ¿no? Ahí nos abrió el garito. Hablando. Le llamamos a David Calvo y le dijimos la idea que teníamos de la portada. Y nos abrió encantado. Y cogió y nos abrió el garito ahí. Eso sí, no tenían ni luz. Sí. Ahí con la linterna. Pues tiene que ser lastimoso porque parece ser que. Sí. Sí. Parece ser. No, no vamos a esto, pero parece que el tubo igual pasa. Me dijo que si no le dan las ayudas no lo puede abrir. Está esperando a ver si le dan las ayudas. Que tiene un mosqueo de puta madre, es normal, ¿no? Pero. Es que eso va a suponer una pérdida. Sí. Increíble, ¿no? Por todo lo que se ha vivido ahí. Eso lo tenía que subvencionar el ayuntamiento, me cago en Dios. Pero bueno, vosotros por lo menos habéis tenido el detalle. Hemos tenido la ocasión de tocar ahí, que la verdad que eso ha sido un gustazo. Fue lleno completo, o sea, tenía la gente esperando fuera. Fue un gustazo. Eso es la hostia, cuidado. Lleno completo. Sí, hombre, me imagino que vosotros tendréis muchísimos seguidores, por lo menos en lo que se refiere a colegas, a gente del entorno, después. Sí, vienen a putear. A ver si me confundo yo, pero no les hago caso. Me están todo el rato Manolo de la esquina puteando un poco, pero bueno, yo no les hago caso, me río y ya está. Estoy a lo mío. ¿Cómo fue tu primer concierto? ¿Cómo fue tu primer concierto? ¿Cómo te sentiste tú? Subí con ganas. Yo ya me he subido a cantar con más grupos. Entonces ese miedo escénico, excéntrico, o sea, miedo excéntrico. Toda su puta madre, yo no tengo. Sí. Y vergüenza tampoco, o sea. Pues bien, o sea, que a gusto. Que se joda, ¿no? soy tímido, se me ve, ¿no? Soy un poco tímido, entonces sí, subí un poco, pero subí el primero, además. Ese, en el mío se ve que soy yo el primero que subo para arriba, él estaba, venga, vamos para arriba. Venga, vamos, ya, vamos. Que sea lo que tenga que ser, ¿no? Tomar por culo. Bien. La pasa que ahora no se puede escupir, no me escupieron ni nada, y va, pum de mierda, ¿no? Y tal, pero. Claro. Es lo que hay. No se puede escupir ahora. Ah, ¿no? Bueno, por lo menos supongo que el concierto que disteis en el tubo, al ser un sitio más cercano, ¿no? Y todo más concentrado. Pero ahí están todos los colegas. Sí, ese sí que sería vuestro pequeño paraíso, ¿no? Sí, de los conciertos que hayáis podido. No, un gustazo, porque ha habido algún otro que más frío y tal. Y fue un gran gustazo. Luego se acabó la cerveza. Sí, sí, sí. Como una fiesta de amigos era aquello. Un gustazo. Lo que debe ser un bolo, vamos. Además, es que respira el tubo 100% punk rock. Vamos. ¿Y ahora tenéis algo a la vista? Para presentar un poquito, sí, el disco. La verdad que, bueno, a ver si en enero empieza a moverse un poco la cosa. Pero sí que creo que vamos a tocar en el Zarvide, un bar mítico de Las Arenas, que ahora tiene un poco otra onda, más popera, pero siempre ha programado. Hostia, pues a ver, ahí, fíjate que suena raro, sí, que sí. Una banda como no, ahí vamos a ver, ahí ha habido conciertos de muchos grupos de la zona de la margen derecha, también así muy cañeros, power tríos y tal, o sea, no están desacostumbrados a la caña. Ahora iremos nosotros a ponerlo todo pasado. Han tocado con la Yes han tocado por ahí, yo creo. Sí. ¿Ese es un bar que hay que subir a un...? No, es el bar que está donde estaba el gran cinema de Las Arenas, la calle anterior que baja. ¿Sabes? Tú bajas por la calle de Las Mercedes y antes, justo de donde estaba el gran cinema de Las Arenas, pues la calle anterior que baja un poquito, y un bar que a la derecha. Se Arvide, bueno, ya lo anunciaréis con su debido tiempo, y cuando esté todo, porque como tampoco sabemos lo que va a pasar. Evidentemente está todo, hoy en día está todo en el aire. Tienes un proyecto, pero vete a saber si lo puedes llevar a cabo. Bueno, pues ojalá que podáis tocar en Las Arenas, caos. Bueno, pero si se mueven vuestros seguidores de Baracaldo y de la margen izquierda, pues es... habrá que ver lo mismo, a ver si tienen sacado el pasaporte. Esa es otra. Pasaporte COVID. Nos lo van a pedir en el puente colgante. No, el pasaporte para pasar a la margen derecha. En el puente colgante. El de COVID, no, el pasaporte a seca. Para pasar a la margen derecha, igual no nos deja. No saben, Madre mía. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas del disco. Venga, ¿por cuál nos decantamos ahora? Mira, el músico. Diría Bombas, pero sí. Uno que cante yo, ¿no? Sí. Hombre, para que se... Bueno, ahí canto también. Bombas nucleares. Venga, sí. Dices porque es como así, como a dos voces, igual un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Como, ¿no? Como sí. Romina y Albano. 1, 2, 3, 4, 5, la número... La 6. La número 6, otro de... Pimpinela. Otro de los temas claros, directos y... Sí, que... Manolo 100%. Y rabiosos, ¿no? Así que... Luego vamos a las lentas. Se está hundiendo la gente, lo que entiendo, perdiendo los derechos, pero sacamos pecho. ¡Vamos nucleares! Y nosotros en el bar. ¡Vamos nucleares! Y nosotros en el bar. No queremos trabajar para esta mierda de esta tienda. Para cobrar cuatro duros. Vete a tomar por el culo. ¡No queremos! ¡No! ¡No! ¡No queremos! ¡No! Trucutra. Bueno, pues así, directos, claros, directos, contundentes, rabiosos. Luego seguimos escuchando algún temita más. Y bueno, pues eso, sois... ¿cómo decirlo? ¿Faltones? No, todavía no me he cagado en Dios. Se nos ha acabado la cerveza, ¿eh? Faltones, políticamente incorrectos, tocahuevos, pero luego tenéis también ese toque de humor un poquito corrosivo, ¿no? Hombre, a ver, hay que tener humor en esta vida, si no te mueres. Pero bueno, que lógicamente cumplís con lo que hay que cumplir dentro de una banda de punk, ¿no? Sí. No queremos más. Queremos hacer pum 80, pum pum de. No es la hora que me he hecho el tarreo. Ahora puntean con el bajo. Ahí, vale. ¿Dónde se ha visto eso? Puntean esos con el bajo. Y esos saltos que pegan. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esos saltos? No, hay que llevar ahí. Re... Nos va a romper la crisma. Y... pero que nos movemos también, ¿eh? Cuidadín. Y joder, que yo creo que el disco está bastante muy bien, ¿no? Que suena. El sonido nos lo han grabado de puta madre. Los que nos lo han grabado nos han jodido. La trampa del ordenador. Igual no se creen que sabemos tocar. No, mentira, que hay directos por ahí grabados. Oye, hay para que la prueba el algodón, como se suele decir, hay un par de directos completos en YouTube, claro, que sí, se puede ver a la banda tocando. Sí, eso es. Pues es playback. Es playback. No somos los Vinnie Manil, que somos. Es playback, joder. Y yo creo que bastante bien, ¿no? No hay edición ni efectos especiales ni nada. Sí, hay las luces que no te dejan ver y eso. Encima ponen trampas. Entonces, ¿qué pasa? Que la grabación tiene. No, es así. Tocamos así de mal. Ah, está bien. La grabación es la grabación. Sí. Claro, grabas por pistas, como todo hijo de vecino. Hombre, vamos. Hay bandas que graban en directo. Sí, ¿no? Y más los bluseros. Eso es para el próximo. Tal, pero, eso para el próximo, ver, vamos a grabar en directo. Toda la puta vida se grabó por pistas. Un DVD y. Medio bueno, que ahora ya no sé. Ahora se lleva. Pendrive o cómo se llaman esas cosas. Pendrive. Está grabado. Ahora para vender un puto disco es la polla. Ahora, para todo el mundo. ¿Qué tengo? Pendrive. ¿Qué es eso? Cómpralo y calla la puta boca. Luego calzas la mesilla que cogía, lo calzas con el CD. Compra. Que no tengo CD en el coche. Compra lo que te compro yo. Lotería para el crío del colegio. ¿Para qué quiero yo eso? ¿Para qué compras coches CD nuevos? Joder, pero... compra un coche con CD. Yo creo que Manolo estaría bastante favorable a que este disco saliera en cassette. No, en vinilo. En vinilo también, claro que sí. Kiki de la aguja. Ya, pero ¿sabes? Eso valía perras. Bueno. Estaba vendiendo con Josu en Zavalla. Discos de escorbuto, 600 pesetas. El primero, Esquizofrenia, no la portada esa guarra, la buena. O sea, es la vida mía. Sí, claro. Bueno, supongo que tendrás. Si has conseguido ir guardando los disquitos que ibas haciéndote con ellos. ¿Qué va? Lo grababa, no tenía dinero. El casete, sí, también tienes razón. La casete. No, pero tienes te disco, deja, joder. Te dejaba. Cállate, que eso vale dinero. ¿Y has hecho testamento? Sí, se lo llevo yo preguntando, pero no, me da largas. Tengo discos igual, que valen. Más que tengo yo, discos que valen dinero. Eso no lo puedes decir por ahí, que luego te entran acá. Pesetas. Valían, pero ahora. Ahora serían 3 euros, joder, sería la pasta. Bueno, lo habéis sacado en CD. ¿Que cuántas copias habéis hecho? Calla, no lo digas. Hemos hecho... 500. Íbamos a hacer 1500, pero... Vamos a hacer 50. Dijeron que no tenían tanto plástico para hacer. Entonces, bueno, pues oye... Pues sí que lo dijeron, sí. Había que esperar. Pues 500, que... Venga. Esto es todo autoproducido y lo tendréis que mover de alguna manera, no sé cómo lo vais a hacer. Y pues sobre todo, si se pudiera tocar. Eso es. Pues es donde salen los discos. Ahí es donde saldría bien, pero. Porque al final supongo que esto lo habéis movido un poquito de momento por Baracaldo y tal. Sí, y será un está precio. En long play, 5 pavos. Lo tienen la gente en Baracaldo. 5 pavos. ¿Quién no tiene 5 euros? Déjate de tomar 2 cervezas, joder. No, que te vas a sentar mal para el hígado y ahí no tienes para toda la puta vida. Que eso va a valer dinero. Ojalá. Dentro de... Encima me hacen firmar, yo que no sé escribir. Es que me toca los cojones, ¿eh? La próximo viaje a la portada ya con la firma. Ya. Estamos tomar, aprendiendo, estamos aprendiendo. Y a tomar por culo. Es que encima no tenemos ni sitio para poner la firma. No lo hemos pensado. Vaya, no sabíamos que, todo. No sabíamos que nos iban a hacer firmar. Pero bueno, que habéis estado firmando en algún bar, vi que habéis puesto. Sí, bueno. En algún bar, ¿no? En el barrio. En Apolo. Ah. ¿Y qué tal? ¿Qué os dice la gente del barrio? ¡Ah, chaval! Vale, son todos unos mentirosos que está de puta madre y todo eso. ¿Sabes? La vida es así. Te engañan, tú te crees feliz y ya está. Ayer estuve con unos colegas y lo tienen en el plástico todavía, no lo han quitado, hijo de... Ayer estuve con unos colegas que me habían dicho, las tres que más me gustan son estas. Me lo mandaron por WhatsApp. Y ayer me dijeron, ayer me estuve tomando unas cervezas con uno en Iturbide y me dice, la verdad es que el disco no me gustó nada. Te mandé un WhatsApp con las tres únicas que me habían gustado un poco. Y dice, ahora ya me gustan todas. Hombre, claro, pero claro, eso es como la cerveza al principio, no te gusta, hay que insistir. Es verdad, los discos al final hay que escucharlos. Claro. Una escucha no va a ningún lado, ¿no? Porque te puedes quedar con alguna cosita así. De todas formas. A ver, yo el London Calling no me gustaba. De todas formas, claro, los colegas de API igual no van mucho por el punk. Yo creo que es un disco que, por lo menos la intención, que a primera escucha puede haber algún tema. Pero son temas de bastante tema diferentes, ¿sabes? O sea, tienen estilos diferentes. Yo creo que te tiene que dar el puñetazo a la primera, si no. El punk clásico de denuncia. Hay bastantes. Estilos. A mí me gusta, os voy a decir una cosa, me gustan dos o tres temas que son como más rollo igual personales, ¿no? Como puede ser Hombre Normal, sí. El Ángel Exterminador. Sí. Y no sé si había alguna, ¿no? Alguna así que igual tiene un rollo más como más melódico y se sale un poquito del punk a saco. Y pues nada, el siguiente uno de Habaneras, ya sabéis, es lo que... Que el pungasano está guay también. Sí. Y es más directo y entra la primera si te gusta, ¿no? Pero sí que le habéis dado, pues eso, que hay igual un par de vertientes. Esa más... De sí, bueno, compone Manolo, compongo yo y bueno, pues... Y me pongo yo. Por cierto, que no tenemos cerveza, te he dicho. Ponte mita. Escuchamos la grabación y vamos al super. Escuchamos una de esas, venga, la que quieras. Elige. Hombre Normal. Venga, Hombre Normal. Dura 3 minutos, me fumo un cigarro. Ah, mira, por cierto, ¿no? Hasta en la duración se nota, ¿no? Ahí lo hemos echado todo en la producción. La coros y la hostia. Venga, abraza, hay saxofón y todo. Eso te iba a decir que te iba a haber preguntado antes, que hay algún arreglillo de, bueno, tú siempre has estado tocando con otras bandas. Sí, el saxo. El saxo, que no el sexo. Bueno, el sexo sube también. Pero ahí se nota, ¿no? También ese toquecillo que le has metido a este tema. Siempre he estado tocando el saxo con bandas. Spoon, La Soga del Muerto, Malestar. Que hace más de 20 años. ¿Temblores también era? ¿O? Los Temblores, también hemos estado contigo ahí cuando estaba también en Algorta. En Algorta, ¿no? Oscar Irratia, sí. Sí. Siempre he sido saxo, lo que pasa que la crisis y los 40, qué coqueto. Pero bueno, siempre has tocado la guitarra también, ¿no? Poquito, sí que empecé. Mi primer grupo fue con mi hermano y un colega a la guitarra y sí. No soy un virtuoso, pero siempre la he tenido ahí. Pero es zurdo, ¿eh? Ya, soy zurdo y toco a la diestra, así que es la excusa. He notado ironía ahí, mano, ¿no? Que no es que toque mal, es que es zurdo. Pues entonces... Hace las guitarras para... Pon la brasa, que me va a fumar. Entonces, que eso quiere decir que no es un hombre normal. Claro. ¿Y quién lo es, Javi? ¿Y quién lo es? Un cordero con piel de lobo. Y siempre que te miro se me pone cara bobo. Un hombre muy normal, pero lo normal no. Bueno, de todos modos, pues eso, que el disco... Y ahora que habría una cerveza. El disco se resuelve... dura poquito, claro. Son 12 temas, ¿no? Pero en media hora está solucionado. Sí, son 20 minutos. No te... 22 minutos. Esta que acabas de poner es la ópera rock. Casi 3 minutos de brasaca. Y, ya a veces las acorto yo ensayando. O sea, pues me parece... bien. Nos queda un cacho, Manolo. Ya, todavía. Lo bueno, sí, breve. Pues nada, pues... luego iremos escuchando algún temilla más. Y no sé qué os iba a comentar. El tema de las letras un poquito a medias, ¿no? Sí, sí. Unos hacen... Vení, dame cuando suyo, tú parece que no duerme. Pues vine. Tenemos una puta mierda porque iba yo en el coche. Local, cambiamos y tal. Ah, no mal, puta mierda. Ah, vale. Y sí. Entramos al local y no mal, puta mierda, una canción. Y a tomar por culo y así. Sí, pero esa letra te la voy a atribuir a ti porque ese eres tú. No mal, puta mierda. Esa letra es tuya, Manolo, a mí. Nada, nada, sí, de morón y de resaca van los temas. Porque, no lo he hecho nada en la tele, es otra que. Porque llegábamos tarde, ¿no? Llegué tarde yo o algo y empezaron estos cagüeños. No he hecho nada en la tele. Y a tomar por culo. Esas no van en el disco, ¿no? No, esos son para el próximo. No. O sea, que de cualquier peripecia sale una letra. Y... No, yo, mira, cuando no sabía tocar, que todavía no sé, pues hacía así con el bajo y ya ven y miraba y decía, mira, un tema. Había que aprovechar, Manolo, que estaba aprendiendo. Yo agarraba para calentar un poquito los dedos, hacía el chorro y decía, un tema. Si metía dos, tres notas seguidas, digo, atrápalo. Una letra y empaquetar. No, claro, tenemos aquí un percusionista que... Una frescura, vamos. Por ejemplo, la de Julaifa. La de Julaifa, sí. Sí, sí. Empecé sí. Yo, no, digo, hay que meter más marcha. Venga, tal. Habéis titulado el disco, bueno, como una de las canciones, Asqueado. Sí. Nada, no le íbamos a poner título, pero como en la parte de abajo de la foto del tubo que la estuvo editando Api, que le costó la hostia, digo, queda aquí un hueco, digo, pues pon ocupado o pon no sé qué, y ya dije asqueado, como un tema sin título así. Ah, no pusimos ninguna pega, asqueado está guapo, digo, bueno, ya, estamos ya está asqueado ya de todo, la puta mierda de todo. Vale, bueno, sí, fíjate que antes de la pandemia o de esta hostia ya estábamos asqueados. Asqueado al cuadrado. Así de claro, lo has dicho tú. O sea, fíjate ahora. Oye, me sorprendió que sois de Baracaldo y ensayéis en Portugalete, ahí en mi barrio. Porque nos echó la policía de Baracaldo. Ahí va. En el local de ensayo que teníamos. Pues igual se merecen también un temita. Después, ¿no? después de 30 años que estaban locos. Había un proyecto por ahí, sí. Y vino la policía que no, cuando entramos nosotros. Cállate, un día que nos pusimos a grabar con el móvil, venga, todas del tirón, sin parar. Sí, hasta que empezamos ahí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y nos íbamos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, oye, la poli, la poli. Abro yo la puerta y mira, pues es la poli. Que digo, se habían quejado los vecinos. Pero ¿qué hay aquí? ¿Qué, una rave? ¿Qué tenéis? Digo, no estamos tocando. Digo, creíamos que era música grabada. Sí. Digo, hostia, pero muchas gracias, señora gente. ¿Eran altas horas de la madrugada? No, a la una de la mañana un sábado. Si somos uno. Un domingo. No, a la una de la tarde, a la una de la mañana. Bueno, de la mañana de solemos quedar a las 11:30 para ensayar de la mañana. Somos ahí. Cuidado, unos curillas a la hora de misa. Sí, otra cosa es lo que se haya hecho, si la noche se ha hecho larga o se ha hecho corta. Bueno, pues sí, con resaca solemos ir. Eso sí es verdad. Un día. Yo no estaba vomitando, o sea. Solemos ensayar con resaca por la mañana. Un día fuimos por la tarde y dije, si toco mejor. Joder, sí. Si canto, si me llega la voz. Es así. Hay que ir a las duras mejor. Pues algún viaje te voy a decir yo, parar, que voy al bater. Ya está. Venga, vamos, seguimos. Yo creo que Api es el más serio de los tres. ¿Es el que pone, hombre, un poquito el orden aquí o no? Aquí no hay orden. Las apariencias aquí engañan. No. Api es el más punky de todos. Aquí no hay orden. Lo que pasa es que. Que no, eso, de eso nada. Nada, ¿no? No, que cada uno haga lo que... No, a ver, de eso si, nada, no. Si se pone en serio uno, pues nos vamos. Yo a mí se pone uno en serio y me voy. Si, de eso nada, ha dicho. Oye, pues hablando de, joder, de ese concierto que se quedó ahí frustrado, ay, en el mendigo. Ay, sí. Cago en die, que fíjate que pintaba bien eso, sobre todo porque era también una buena ocasión de promocionarnos con... Porque supongo que bastante peña iría a ver... Estaba todo vendido. Claro, está todo a ver, vendido, ya me para uno del barrio y dice, joder, me cago en esto, tocasteis con MCD, ahora con Comando, joder, sois buenos y tal. Y digo, pues seremos buenos, ¿no? O cogemos buenos padrinos y tal. Bueno, al final, supongo que también... tenéis muchos contactos y gente, al menos en Baraka, que... Bueno, los que te da la vida. A eso me refiero. Sí, bueno, sí. Ah, claro, es... eso, no, sí. Más quisiéramos tener, pero bueno, sí, los que hay nos han funcionado, o sea que... Y luego vosotros sois, o sea, os buscáis un poquito la vida en el... Vamos a preguntar aquí para tocar. Deberíamos. O estáis más... A ver lo que sale, ¿no? Somos muy vagos, sí. Deberíamos. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Sí, deberíamos. Le ha quedado bien, pero... Sí, bueno, oye. Bueno, si fueran otras circunstancias más favorables, seguro que nos animábamos más. Pero hasta hace 4 días tocabas la gente sentada en sillas. Claro, pero hemos hecho un concierto punk con la gente sentada. Y luego... Y que si a restricciones de aforo, en sitios que no son apropiados, que el público... No, es que no... ¿Sabes? Como que casi te vas a ensayar, ya te quitas el gusanillo de tocar y para hacer las cosas a medias. No, no, estamos súper abiertos a bolos. 6456. Llamar al teléfono. No, tenemos ahí Facebook, Caducaos, tenemos nuestro canal de YouTube, Caducaos Pun. Bueno, tú sí. Pones Caducaos Pun en YouTube y te salen ahí 6, 7, 8 vídeos de videoclips y tal. Y grabos por Spielberg y la hostia. Vamos, por Spielberg. Por Spielberg. Por Spielberg. Bueno, oye, a ver, al final, no sé cómo han sido los conciertos estos que habéis dado con la gente sentada ahí en el parque. No, pero alrededor estaban de pie. Pues nada, había dos abuelas sentadas. Sí, hay fotos. Todo el mundo estaba de pie alrededor con latas en la mano, como tigres. Eso, a ver, una cosa es el corralito, sí, que el corralito igual había 14 y eso, luego todos fuera, ¿no? Hay tres señoras que decían a ver si eran nuestras abuelas o nuestras madres. No, pero iban a todos, las mujeres. Alguna movía la cabeza. Debía tener algún hijo músico. Del rey emérito. Porque eran viejillas y han ido. Yo ya las he visto en tres. Por es lo como menos. El pointer este que hay en los salpicaderos de los coches. Pero creo que no eran las mismas viejas, ¿eh? Es que sois los ídolos, señoras, del barrio. Bueno, ahora mismo hay bandas. En vuestra zona de Baracaldo hay más bandas. Bueno, en Baracaldo hay miles. Sí, es una cosa. No, me refiero en un poquito en vuestro barrio. En nuestro barrio, nosotros. En Zuazo somos los Rolling, joder. Sí, nuestro barrio. Los Six Pistols. Sí, somos los más odiados, los Pistols. No hay más. Los corbutos, odiados en el barrio, como siempre. Ahora tanto homenaje, tanta pollas. Cuando iba yo con ellos, nos odiaban a todos. No, que éramos malos, que no sé qué, que éramos barrio bajeros. Iros a tomar por el culo, gilipollas. El otro día puso enchufó Manolo un videoclip en la tele y salió el camarero a agarrar del cuello. Casi. Hijo de puta, lo tenías que poner. Le has quitado el fútbol. Porque pirateamos a veces la señal de la tele, como sí. Los wifi tal y. Manolo, tú entonces, hablando de escorbuto, ya que has sacado el tema, ¿cómo? Claro, porque tú has estado con ellos, has convivido con ellos, ¿no? Sí. Rulabais por los mismos sitios. Sí, sí. ¿Qué te parece a ti lo que ha pasado con esa banda que se ha hecho una bola mundial? Pues no me gusta. Mundial. No me gusta la gente falsa, porque hemos sido odiados. Nos tenía asco todo el mundo, demasiados enemigos sacaron. Pero quizá ahora, precisamente ahora les ponen como ídolos cuando les ha odiado todo el mundo, los han odiado porque éramos malos, vale, pero los han odiado. Entonces ahora no entiendo por qué erais rebeldes, por qué erais anti todo, por qué erais... porque éramos barrio bajeros, nos decían, lo erais, no te jode. Sí, pero bueno, luego ya a ver, que la leyenda esta que se ha hecho y que ha crecido de una manera mundial sobre escorbuto. Sí, yo como digo, ¿cómo ¿dónde estabais antes? Es lo que yo digo, ¿dónde estabais antes? Hombre, no habían nacido mucho. Bueno, pero exactamente. Es lógico que se cree luego. A ver, y luego, una leyenda, y luego internet, claro, ha hecho mucho. Claro, claro, pero es eso. A Manolo le escuece, yo lo entiendo, pero prefiero eso que lo olvido. Claro. Prefiero claro, eso que lo olvido. Aparte que cuando aquello yo tenía las peleas, porque claro, pillabas a uno de Santurce y te decías corbuto. Pillabas a uno de Baracaldo y decíamos corrupción. O sea, había la pelea de corrupción. Lo que pasa, corrupción, ya sabes, se fue a la mierda. Putas drogas y tal, lo que sea. Se fue a la mierda. Bueno, que eso. Entonces, de las peleas. Y luego, claro, quedó escorbuto. Pues no, ya, como si hiciera falta muchas cosas. Claro, sí, sí. O sea, ¿eh? Había... Se llevan tupé. No, porque nos llevamos todos bien, de toda la margen izquierda, joder. Estábamos con los Ortuella también. Éramos una banda. Eso, éramos una banda. Los que erais un poco punks, violentos, ¿no? Y punks y tal, ¿no? Violentos. O sea, tú ibas a un concierto y no te podías ir sin haberte peleado. Que estaba prohibido. Pero eso porque. Por la cara. Pero, hombre, yo es que si no, no te ibas contento. He conocido a través de gente, pues ya mayor y tal. Bueno, mayor, ojo. tú de jovencito, bien jovencito, viviste toda esa movida. Sí. Que pudiera haber movidas o peleas entre bandas porque unos eran rockers y vosotros eran los también, punks y los tal. Boy, a eso me refiero. Los Teddy Boy. No, nosotros nos pegamos hasta con pero los luego punkis. Una violencia gratuita. ¿A qué se debía esa actitud violenta? ¿A las drogas? Tú lo has dicho, porque era gratis. La forma de vida. A pasar el rato. Nos gustaba pelearnos. ¿Cuatro tortas ya a tomar? ¿Cuatro cervezas luego con él? Más jodido. Hostia, pues. Hay... Más jodido. No, no había como ahora que te vienen 20 y te matan. Te dabas uno con otro y a tomar unas cervezas. Más jodido. Y ya está. No pasaba nada. Los dos con la cara hinchada y tomando unas cervezas y colega para toda la vida. Así iba el rollo. Curioso. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? O sí. sea. Ahora hay que tener más cuidado que antes, sí, es increíble. Todo en general, ¿no? Porque al final, bueno, podía existir esa violencia callejera, como dices tú. Pero ahora todo se ha convertido en algo, no sé. Maricones. Bueno, bueno. Joder, 20 por una persona es de maricones. Claro. Bueno, uno a uno tampoco nos pegábamos ni en las películas de vaqueros. Cuidado con los maricones, cuidado. Ah, bueno, que no se puede decir eso igual ahora. Igual. No, porque puede ahora igual, un par de ellos que igual te chapan la radio por decir eso. ¿No? Bueno. Manolo no tiene filtro, no tiene filtro. Supongo que es una forma de hablar. Sí. Más acertada o menos acertada, pero bueno, yo creo que se te entiende lo que quieres decir, ¿no? Sí, porque no, éramos, aunque sea, éramos más violentos, teníamos más corazón. Sí, le pegabas a un tío y cuando ya le tenías, no te cebabas con él, ya te he podido, tal, no, ¿para qué quiero más? ¿No? Uh-huh. No, ahora, te ven en el suelo y te siguen dando patadas, cobardes, porque van 20. Me está sacando la vena, no sé, por favor, no me estás poniendo los pelos. Pero porque el programa de está muy bonito por ahí. Porque se nota que lo has vivido de forma tan sí. no tan. ¿Por qué dices eso de lo de 20? Porque te lo han contado. Decía, pues igual vas a tener 50 años y todavía andáis con crestas. Yo, pues sí, igual. O sea que lleva una cresta, se lleva. Tengo pelo todavía, menos mal. Pero cabrón, si tengo que llevar una chapa, unas cadenas, las llevaré. Porque yo, ¿qué quieres ser de mayor, Punky? No, no, no es una cadena, pero bueno. El que ha llevado el pantalón de Tergal con 20 años lo sigue llevando ahora, ¿no? Al final, cada uno tiene su estética. Claro, y su... Yo tuve un escándalo porque el primer pantalón de escocés que se vio en Baracaldo lo llevé yo, con cremalleras. Entonces me llamaban el escocés. ¿Sabes? Como que era una hostia. Me lo hizo mi hermana, que era costurera, y darme este pantalón, que no me lo quería hacer, y le dijo mi madre, que se lo hagas. Porque mi madre era punky. Sí, porque te iba a decir, no creo que tú fueras de los que ibas a Londres y luego venías con ropa y esas cosas. Eso es de los burgueses. Se lleva por Zaballa pidiendo duros, y el miedo que nos tenía nos daba los duros, y salía con 5 pesetas y me volvía con 500 a casa. Oye, un par de duros, borracho y con dinero. Eso de ir a Londres y esas cosas, como hacían. Sí, al bar Londres que hay ahí. Como hacían los pijos de la movida, ¿no? Alaska y toda esta gente. Alaska, a ver, aquí ir a Londres, joder, éramos todos hijos de obreros. Tener dinero para ir a Londres no teníamos. ¿Sabes, Dios? Había que hacerse los pantalones. No, a ver, las chapas yo me las hacía yo. Cogía de estas del PSOE y de su puta madre. Ibas allí, oye, dame una chapa. Y se creían que, joder, mira, les gusta la política. Las desarmabas y ponías así, Vicious, a Johnny Rotten. Las hacíamos así. Al principio las hacíamos con cartón así encuadrado. Ponías un imperdible con cinta aislante. O sea, nos lo hacíamos todo. No es como ahora, los cintos de pinchos. Ibas a Londres, París, Berlín y pillabas los pinchos y los ponías tú ahí con el alicate. Ahora está todo hecho, ahora ya no hay pum. No. Córtale. ¿Perdona? Otra cerveza. ¿En serio quiere otra birra? Vamos a escuchar. No hagas un tema. Vamos a escuchar eso, vamos a escuchar otra de las canciones del disco. Y seguro que estaremos pendientes de las memorias de Manolo. Sí, sí. ¿Qué? No. No le tienes que llamar otro día, para que. Por eso he dicho antes que habría que hacer un programa exclusivo. He vivido mucho esto, toda la vida. Y nada, vamos a escuchar. ¿Cuál enchufamos ahora, chicos? A ver, decís. Pues Ángel. Ángel, venga, dedicada a los maricones con cariño. No se dice eso. ¿Cuál has dicho entonces? Ángel, exterminador. El Ángel. Ah, perdón, el Ángel exterminador. Se hizo antes de la pandemia, ¿eh? Aunque la letra parezca que tal. Por cierto, sí que me había quedado con eso de que esta es la que dice que estás encerrado, sí, tal. Sí, pero tienes el concierto en YouTube, como tú has dicho, y era el 2019. Todavía no nos habían encerrado. Pero ya, pero vale, pa. Nosotros lo sabíamos. Sí. Somos unos visionarios. Esa es tuya, ¿no, Beni? Sí. Sí. ¿Alguna quieres comentar algo acerca de...? No, bueno, pues es un poco una... pues... A ver, que ve. Un reflejo de pues la gente esta que se queda en casa, sí, no sale. Kikomoris, ¿no? Kikomori lo llaman, ¿no? Que hay mucho en Japón, sí, y tal. Claro. Se trincan en casa y no sale. Mezclado con la película de Buñuel, El Ángel Exterminador, que trata el tema de otra manera. Y mezclado con más cosas. Y mezclado, pero no agitado. Pues fíjate, una mezclilla. Lo que tú comentabas, y luego, fíjate. Mucha gente igual... Esos... De resaca, chorradas de todo. ¿Cuánto duró lo del encierro este...? 2 meses y medio. Más, 3 o 4. No. Bueno, hubo... 2 meses y medio, ¿no? A ti te gustó. Es que se hizo muy largo. No, yo casi me vuelvo alcohólico. Es que se hizo muy largo. Porque yo agarraba, bajaba el chino solo a pillar alcohol. Y me llamaban, me hacían una videollamada y yo cogía así el teléfono y se reía mi hija. Decía, ¿qué es videollamada? Es para que te miren. Y yo lo ponía en la oreja, porque las tecnologías a mí... Buah, y salía la oreja más guapa en el vídeo. Los pendientes brillantes. Tienes un tapón. Y unas rastas. Se descojonaban hasta los colegas cuando. La oreja de Manolo. Mira, en vez de la oreja de Van Gogh, la oreja de Manolo. ¿Cómo puede estar con esta papa en casa? Digo, ¿qué haces en casa? Algo había. Unas flexiones, ¿no? Hombre, pues coger ese bajo y ensayar un poquito. Joder, tenía la guitarra española, los bongos, el bajo, pero me aburría al final todo. Es que, son muchas horas. Sí, la verdad es que supongo que para los que yo tuve la suerte. Por el trabajo que tengo, que yo salía todos los días. Sí. Pero bueno, supongo que. Es esencial. Bueno, yo como luego, no trabajaba, luego tampoco eras ya esencial, ¿eh? Ya. Yo como no trabajaba, pues en casa, pues bajaba al chino, lo tengo al lado, y decía, dame una botella a Barcelona. Llegó hasta me duraba 2 días. Pues me duraba la tarde. Entonces, cuando tenía que ir a ver, era la putada. Digo, joder, a ver si va a haber un control y tal. El Ángel Exterminador. Jubileta ya lo hemos oído, ¿no? Sí. Que saldrá un vídeo próximamente. Estén atentos a vuestras pantallas. Ah, por cierto, ¿tenéis alguna cosita, algún vídeo así casero que habéis tenemos hecho? ¿No? Todos son caseros. 4 o 5 vídeos que los hago yo con el móvil. Alguno ha hecho algún colega también. Los primeros. Empezaron los colegas buenos. Que les gusta. No. Al principio nos grababan buenos vídeos. Sí. Pero todo amateur, ¿eh? Amateur. Amateur o eso. Por hobby lo hacían los colegas y quedaban bastante bonitos, por eso. Ahora hay que aprovechar, aunque sea al ya modo. Ya no tenemos colegas, ahora los hago yo. Al modo trapero, vosotros lo hacéis al modo trapero, ¿no? Siempre hemos hecho. A ver, los amigos tampoco sabían, les gustaba el rollo y dijeron, ¿cómo? Vamos a aprovechar con estos. Y salió bien. Pero bueno, la creatividad o luego las ideas y las cosas siempre están ahí, aunque no haya medios. Claro, para hacerlo, pues siempre se puede hacer alguna cosilla curiosa, ¿no? Si os ocurren ideas así raras o que tengáis ahí ¿Tenéis algo pensado? Yo siempre, siempre estamos pensando. Tengo muchas cosas pensadas. Yo haría en Baracaldo un concierto de 24 horas de punk, solo con grupos de Baracaldo, porque es que hay 1500. Se podría hacer una cosa así, pillar un terreno grande e invitas a alguno de Sestao. Gracias. Algo de Sestao, cuidado. Vamos a conocer mundo, de Santurce también, bueno. De margen, que aunque sea de Portu, que tenemos aquí a Javi. Joder, de Portu. Y encima vosotros ensayéis en Portu, ¿eh? Cuidado. No, ensayamos en Peñota. Eso, mira, de Peñota, República Independiente también. Ala, claro que sí. Pues nada, si es que además Baracaldo siempre ha tenido esa tradición de punk y tal, y vosotros ahora mismo, pues no sé si cuántas bandas más habrá en vuestra onda o haciendo algo así. Bastante. Aparte de los históricos. Bastante. Como pueden ser igual Puta Casca. Luego, y tal. Hay gente joven, están los Chapajos. Sí, mucha gente está saliendo grupos como. Joder, pues me alegro un montón. Sí. No, Baracaldo siempre ha sido pum. Digan lo que digan. Es que ahora, ¿qué pasa? Que son los hijos de los que fuisteis punks en los 80. Mi hija no es. No la hago por ahí. No, bueno, toda la culpa no se la vamos a echar a Manolo. Normal, normal. No, bueno, siempre hay alguien que coge la senda, un poco. Baracaldo hay mucho rollo de grupos. Siempre lo ha habido. Lo que pasa estaba que el búnker. Pero la onda que hacéis vosotros es como más raro, ¿no? O... Bueno, porque eso se debe a que no sabemos tocar. Entonces queda más auténtico. Eso se debe a que no ensayábamos en el búnker ese que tenía en San Vicente y esas cosas. Al final ahí. No tenemos glamour. Hicieron, no tenemos glamour. No, esos punteos que te meten ahora cualquiera. A ver, la batería chumba, chumba, chumba, chumba. Ese estilo, la escuela esta de Donosti, ¿cómo es? En plan, todos, señor, no. Todos. Sí, todos sí. Nuevo catecismo tus queridos, católico. Tus queridos nuevo catecismo católico. Sí. Bueno. Que, claro, si yo aprendiera también haría eso, pero como no sé, pues requirroca y pum, 80 y a tomar por culo. Claro que sí. Minuto pues y cuarto de canción y a otra cosa. Que os ha quedado un disco bastante. Sí, ¿no? Bastante majo dentro de esa onda, ojo. Sí, ¿no? Yo creo, a mí me ha gustado. Y es la intención. Vale. Es un poco la intención. Es lo que nos sale también. Dentro de lo que es vuestro rollo, yo creo que es un disco bastante, bastante majo. Es la intención. Está hecho con esa intención. Así que bueno, no sé, como tenéis algo por ahí en el aire y tampoco se puede, ¿no? Lo que hemos hablado sí, antes. Esto de bueno, Searvide y tal. Y sin más. Y el que quiera contactar con la banda, tenéis vuestra página de Facebook. Eso pues estamos es, esperando a ver las fiestas de San Vicente, que son las primeras fiestas. A ver si se las fiestas del frío, que las llamo la fiesta, yo. Las fiestas del frío, pero. Las primeras fiestas del año, pero claro, como está todo pendiente de este rollo, pues. Pues bueno, pero vamos, ilusión tenemos, claro, por el año que viene tenemos que hacer muchos bolos, claro. Eso, que sí, el disco está pendiente todavía, pues eso, que hay por que darle presentar. El eso, disco está darle, pendiente tenemos 500 500.000. Bueno, pues a ver si os sale alguna cosita también en El Mendigo ahora que parece que vuelve a la a cara. A ver, Limo me dijo que me iba a llamar, no sé si se ha olvidado. Claro, es que están haciendo bolos en El Mendigo, pero como no le llaman a Manolo, nosotros no vamos, es lo que pasa. Igual hay que ir. Igual hay que llamarle. No sé, pero te iba a llamar él, ¿no? Sí. Lino, Limo, si nos estás escuchando, llama a Manolo, por favor, que lleva esperando aquí un mes y medio, dos. A ver, voy a ir a agarrar de la pechera. Mientras tanto, a lo vuestro, ¿no? Ensayando, sacando nuevos temas sí. Y... Sí, ensayar sí. Ensayar hay que ensayar, sí, si no te quedas oxidado. Entonces hay que ensayar. Y sacamos, aunque les cuesta, les cuesta mucho, yo ensayaría todos los días, pero no podemos. Ahora entras a trabajar, antes no trabajaba, entonces... Bueno, venga, vamos a dejar la chapa, se acabó la birra. Que esto vamos no es un a chapar esto, hay que esto ir al bar. Bueno, pues ha sido un placer. Venga, chicos, pues muchísimas gracias por este rato. La verdad es a que ti, Javi. Hemos estado bastante a gusto y Manolo se ha explayado, además. Bueno, no me gusta hablar. Se tenía que haber sentado en el trono. Hay que hacer otro programa especial. Para Manolo, ya, para que hable de. Y de ojalá que haya un segundo disco, como que es realmente lo que tenéis planeado. Pero ahí bueno. Vienen las buenas. Sí, pero 500 no, pagamos una. Y ya tendremos ocasión. Y yo, sobre todo, tengo ganas también de veros en directo, a ver si cuadra la historia. Si no, ya me acercaré por el local algún día, que os tengo cerca. Pues sí, ah, vale, pues ya sí, lo sabes. Sabes tú. Es darnos un mañana toque. Estamos y te levantas de buena mañana. Mañana dicen que va a salir el sol. O sea, que así que para encerrarse, ¿no? Sí, hay que salir. Es verdad, pues igual ni vamos, ¿no? Sí, amanece y sale el sol. Es otro día en Nueva York, diría Ladis, ¿no? otro histórico. Otro hombre, histórico. Otro colega mío. Pues muchísimas gracias, es que ricas con los venga tres. A ti, Javi. ¿Con gracias. Cuál nos despedimos ya el programa? Bueno, que no pues hemos escuchado. Con la última. Sí. Palabras huecas. Bueno, escupo mierda. Sí, que es, palabras huecas, que es todo lo es que una es. Declaración de intenciones. Palabras huecas, que es todo lo que ha pasado aquí. Sí. Venga, pues. Y tonterías. Pues ahí estamos, ahí os dejo con caducados. Y esto ha sido Asesino el Rock and Roll en este sábado 11 de diciembre. La semana que viene estaremos aquí de nuevo. Un saludo y a disfrutar. Ahí están caducados.